un violento incendio se generó en este sector, afectando a tres casas. Hay tres casas destruidas prácticamente en su totalidad. El departamento técnico trabaja en determinar el origen y las causas. Aparentemente empezó en la cabaña, en la parte posterior, situación que está todavía siendo investigada por el departamento técnico. Al minuto la situación está controlada. Este es un sector que está un poquito alejado. Mientras se armaba la red de abastecimiento, obviamente el primer carro quedó un par de minutos o segundos sin agua, pero se restableció rápidamente, toda vez que tenemos grifo en las dos costados del incendio, y ahí se hizo el abastecimiento relativamente normal. No hay personas lesionadas, felizmente, removiendo escombros, apagando los restos humeantes que están quedando, y sobre todo revisando las casas del sector, las casas que están cercanas al incendio, para ver que no tengan algún vestigio de propagación de incendio, qué sé yo. Eso se mide en forma visual y también con las cámaras termales para ver si no hay algún tipo de radiación. Bueno, la complicidad del sector un poco alejado, pero más que eso no. Más que eso, está todo dentro, digamos, de lo normal. En la calor sí, un problema complicado.